partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de decirlo la apertura, correspondiente a la semana válida entre el 9, o a la semana que va entre el 9 y el 16 de diciembre de 2012. Durante exactamente una hora, 60 minutos, vamos a estar compartiendo la radio, ustedes de aquel lado, nosotros de este. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días que van a venir, y además escucharemos excelentes canciones, muy buena música que siempre nosotros seleccionamos para ustedes semana tras semana. Si es la primera vez que nos escuchás, El Redondel es un programa de análisis, de opinión, de discusión. La idea es que una vez por semana nos detengamos en algunos temas que nos parecen importantes y les demos alguna vuelta, giremos en redondo alrededor de estas noticias porque nos llaman la atención, porque nos preocupan o nos interesan, y justamente aportemos nuestro punto de vista, pensemos en voz alta sobre esos temas. No estamos acá para decirte ninguna verdad, para esclarecerte el panorama, más que todo nuestro objetivo es presentar dudas, presentar incertidumbres en voz alta. Creemos que el periodismo es más hacer preguntas que dar respuestas, así que si esta es la primera vez que nos escuchás, con eso te vas a encontrar en este programa, y además muy buenas canciones. Podés oírnos, ya sabés, en nuestra página web www.elredondel.com.ar, en nuestra versión móvil o liviana m.elredondel.com.ar. También, si nos seguís en las redes sociales, twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondel, en pinterest.com/elredondel, estamos también en Google Plus, estamos en Skype como El Redondel, en MSN, elredondel@hotmail.com, absolutamente en todas las redes sociales en donde vos tengas una cuenta. Si buscas El Redondel, periodismo sin lados oscuros, nos vas a encontrar, nos vas a poder seguir, comunicarte con nosotros, opinar, compartir nuestras novedades, nuestras actualizaciones. Además, una serie de emisoras incluyen este programa en su aire, en sus programaciones en diferentes puntos de la República Argentina. Si querés ver el listado completo de qué radios, en qué días, en qué diales, en qué horarios incluyen este programa, también podés ver nuestra página www.elredondel.com.ar. Si nos querés enviar correo electrónico, que ya a esta altura es casi como una antigüedad el correo electrónico, pero a veces uno está más tranquilo, escribe todo lo que tiene ganas de escribir, no tiene esta limitación de las 140 líneas y que lo que publico lo lee todo el mundo. Así que el correo, aguante el correo electrónico, que tiene muchas utilidades todavía. La dirección es elredondel@yahoo.com.ar. Así que no tenemos excusas para que no estemos comunicados de aquel lado y de este lado. Nosotros desde acá, con nuestra página, las redes sociales, siempre al día contándoles cuáles son nuestras novedades, qué estamos haciendo, cómo sigue todo, cuando hay un programa nuevo, cómo lo podés oír online, cómo lo podés descargar, cómo lo podés escuchar de la manera que te resulte más cómoda. Y también ustedes de aquel lado dándonos sus opiniones, devoluciones, enviándonos noticias, gacetillas, no galletitas. Galletitas si quieren enviar no estaría mal, pero gacetillas, comunicados, novedades, todo lo que tengan ganas de contarnos, opiniones, ideas, lo que ocurre en su barrio, en su zona, en el lugar. Hay gente que nos escucha en diferentes puntos de la Argentina y también fuera del país, así que bienvenidos a todos. Y ahora, como siempre, primer bloque del programa, vamos a escuchar muy buena música con un tema bien veraniego. Nos vamos a Jamaica para oír al gran Bob Marley con One Love. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. One love, let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, y aunque la apertura no lo dice, el destino del país gira entre la Casa de Gobierno, el Congreso y también la Corte Suprema de Justicia, o a decir verdad, la justicia en general, el Palacio de Tribunales, que también con sus decisiones tienen decisiones que son políticas. En definitiva, siempre que tenemos oportunidad, muchos temas a lo largo de los programas del Redondel, bueno, como decimos siempre, giramos en redondo, giramos alrededor de esos temas. La política tiene que ver con el enfoque, ¿no? La palabra política está muy bastardeada, pero todos, en definitiva, siempre tenemos un enfoque político frente a lo que ocurre, a la realidad. ¿Cómo creemos que se debe hacer? ¿Qué creemos que debe estar bien y qué creemos que debe estar mal? Tenemos una idea de cómo debe ser la política educativa, de salud, la política de derechos humanos, de seguridad, ¿no? Tenemos un enfoque, a veces lo tenemos más claro, menos claro, en forma contradictoria, no sabemos muy bien cuál es nuestro punto de vista, a veces ni los partidos políticos ni los políticos saben realmente qué es lo que piensan frente a ciertos temas o cambian su forma de pensar. Y en definitiva, las leyes en un congreso, en un parlamento, deciden los políticos, también habla del momento político de la sanción de esa legislación que luego tendrán que aplicar los jueces, que también las van a aplicar esas leyes desde un criterio, desde un enfoque. Por eso, a veces con la misma legislación, un juez interpreta de una manera y otro interpreta de otra. En definitiva, su punto de vista político permitirá ver también o nos permitirá, digamos, en los fundamentos de su fallo, por ejemplo, podremos ver su punto de vista político y cómo ha interpretado la ley. Y bueno, de hecho, el mejor ejemplo de esto es que con la misma ley que existe, un juzgado pueda en primera instancia decir A, en segunda B, en tercera C, y la corte A o J, ¿no? Esto muestra que en definitiva no estamos hablando más que de puntos de vista políticos en la interpretación de las leyes. Y todo esto es para hablar de la semana esta en la que la Corte Suprema deberá definir si se acepta, si se hace cargo del pedido de persaltum que presentó el gobierno por el tema del 7D, la ley de medios. Hoy prácticamente todos los grupos aceptaron la reestructuración, el proceso de desinversión. En la mayoría de los casos va a ser simplemente el abrir nuevas empresas transfiriendo licencias a familiares, que la ley no lo complica. Esto obviamente luego se verá si el órgano que controla lo que es competencia lo autoriza o no, pero en líneas generales el proceso de desinversión va a ser una desinversión que lo que abre son más empresas, en muchos casos a gente cercana de los grupos. Obviamente el único grupo que no se ha adherido es el grupo Clarín, y a partir de acá todo lo que hemos Sabemos por qué lo venimos hablando, porque venimos cubriendo y discutiendo, y los medios le dedican mucho tiempo, de una manera como marcamos hace tiempo, bastante parcializada en la cobertura. Si no escuchamos absolutamente todas las versiones, la mitad de los datos de un lado no nos los cuentan y del otro tampoco, así que hay que hacer un trabajo complejo para los periodistas, para el público común mucho más, para tener acceso a toda la información. ¿Qué es lo que resolverá la Corte Suprema? Es una gran incógnita. Las opciones son estas: aceptar el persaltum y definir finalmente el tema de esta prórroga, de esta cautelar que le permite al Grupo Clarín no avanzar en el proceso de desinversión, mientras hay un juzgado que tiene que resolver también, con cierta presión de la Corte Suprema, la inconstitucionalidad o no de los artículos de desinversión. Según esto, bueno, también habrá que ver cómo sigue, porque seguramente la decisión del juez Alfonso, que puede favorecer al gobierno o favorecer a Clarín, va a ser apelada por la otra parte, y nuevamente esto caerá a la larga o a la corta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá definir en el fondo si la ley sancionada hace ya 3 años y medio, 3 años y monedas, por fundamentalmente el FAP, en aquel momento el Partido Socialista y el Frente para la Victoria, es inconstitucional, al menos estos artículos sobre desinversión. ¿Y qué es lo que ocurre con la distribución de las licencias y con los grupos mayoritarios? Cuando esto se resuelva, el Grupo Clarín y el gobierno y todos nosotros sabremos un poco más en qué deviene esta guerra económica, sobre todo, más que política, a decir verdad, entre un grupo de medios muy muy poderoso que tiene muchas licencias, y que perder ese número de licencias implica perder una cantidad de ingresos de dinero, sobre todo lo que tiene que ver con la televisión por cable, que es lo que funciona casi como una caja muy, muy clara del Grupo Clarín en estos últimos años. Así que ahí está obviamente también la negativa del Grupo Clarín a ir por ese lado, a dejar ese número de licencias tan grande, especialmente, reitero, con el tema de la televisión por cable, que genera ingresos para todo el resto del grupo, para otros múltiples negocios que tiene Clarín. Y en el marco de esto, bueno, protagonismo del espacio político de este conflicto que lleva mucho tiempo, con la oposición un poco opacada, quizás. Siempre hablamos de y nos detenemos a lo largo de los últimos programas, siempre en general acá en El Redondel tratamos de ir viendo semana tras semana dónde están los partidos, porque creemos que una democracia son los partidos políticos, y entonces hablamos de dónde aparece el oficialismo, el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el FAP, el PRO, dónde están, qué problemáticas tiene cada uno, cómo se están posicionando, cómo se posicionan en los años electorales, en los no electorales. Entonces vemos que el PRO, por ejemplo, esta semana, sin dudas, tuvo días complejos por el tema de la inundación en Buenos Aires, las lluvias. Así que ahí está el gobierno de Macri, alguna mención al 7D, tratando obviamente de criticar al gobierno, criticando al gobierno por su política. El Frente Amplio y Progresista, sin demasiadas declaraciones, muchos de los integrantes del Partido Socialista votaron esta norma. Ahí aparecen las senadoras Estensoro, Norma Morandini, que están hoy en día, aunque su partido votó, el Frente Amplio Progresista, o el socialismo al menos, que es el partido principal, votó el partido principal del Frente, votó la ley, ellas se manifiestan en contra, las vemos aparecer y figurar. La discusión del resto de los partidos políticos en la Unión Cívica Radical, posiciones parecidas frente a este tema, pero no aparece demasiado más de los partidos de oposición en los medios y se discute sobre ya estamos discutiendo sobre quiénes van a ser los candidatos en 2015 y si Scioli, y si Cristina, y si hay reforma. Seguimos hablando de lo mismo. Esto es lo que hace que la política se vuelva muy aburrida, realmente muy aburrida, cuando, porque los políticos lo quieren, porque los medios lo quieren, durante 1, 2, 3, 4 años, la discusión es qué va a pasar en 2015, cuando estamos en 2015, qué va a pasar en 2020. Se hace muy aburrido, hay muchos temas de actualidad política, económica, que a veces quedan un poco desaparecen. Bueno, la reforma, la ley, la sanción de la ley para el mercado de capitales, que ahí hubo un tema también de iniciativa del gobierno, que en definitiva tiene el control de las dos cámaras. Ese es un tema que también es político de los últimos días. Las cumbres del Mercosur y los encuentros, el tema de los fondos buitre, que ahora hay un poco de aire hasta febrero, es otra de las noticias políticas. La interna en el Partido Justicialista también es un clásico, así que no aparece nada muy nuevo debajo del sol. Y llega el verano, llega un verano que en general siempre en la Argentina nos da, como en todas partes del mundo, menos noticias, porque el Congreso termina ahora de funcionar en diciembre. Durante enero y febrero van a desaparecer los funcionarios, serán los chimentos del verano lo que empiece a discutirse, cocinarse y moverse para el año que viene. Las problemáticas económicas siguen más o menos igual, los datos estadísticos y discusiones más o menos habituales sobre inflación, problemas del INDEC, los números de el cepo al dólar o la economía, si crece o está con más actividad o menos según qué áreas, el tema de la construcción frenada que ya hemos comentado, pero en líneas generales el panorama político cuando llega diciembre baja, se tranquiliza. Parece que el tema de la aplicación de la ley de medios, que como decíamos es un tema político y económico que realmente es muy candente, que es importante, realmente es importante la política de medios en todo momento, hablar de los medios, y lo hemos hecho acá en el programa, porque somos un medio y somos un programa hiper, super, recontra independiente, y acá sí, independiente, sin pauta publicitaria, hecho a pulmón, pero hablar del periodismo, de los medios, del alcance de las empresas periodísticas, siempre es muy interesante y pertinente y conveniente para toda sociedad, y que haya más oferta de medios también. Pero definitivamente, más allá de eso y de la problemática que tiene que ver con el desarrollo de los medios, hay temas políticos que se vienen arrastrando desde 2008, temas económicos que se vienen arrastrando desde 2008 y un conflicto entre dos espacios de poder en un sistema democrático como lo son el grupo de medios más importante del país y el gobierno nacional, ¿no? Y esta realidad llega, como decíamos, y creo que seguramente a muchos de ustedes les ocurre, desde el tratamiento que se le da, a veces desgasta un poco al televidente, al oyente, que le puede interesar, pero como suele ocurrir cuando todo es en abundancia, cuando es demasiado tratado y dado vuelta, y a veces complicadamente contado, como ocurre mucho con este tema, el público se distancia, se aleja y dice, bueno, pero hay otros temas, y esos otros temas, en general, todos deberíamos hablarlos y tratarlos, y esos otros temas son muchos otros, ¿no? Y ahí también deberían estar los políticos planteando agenda, los del gobierno, y ahí aparecería, o sería interesante que aparezca también los políticos de la oposición. Los temas de agenda, en líneas generales, por estos tiempos, cuando uno ve las encuestas, siguen siendo los mismos: inflación, sigue siendo el tema inseguridad, algunos temas relacionados con el tema del dólar, la crisis, en algunos casos el tema de las inundaciones, cierto parate económico, y en líneas generales este sería el repaso de lo que le preocupa al ciudadano medio, al menos según el relevamiento de encuestas. Desempleo no es una de las grandes preocupaciones, si bien algunos sectores ha habido un poquito de cierto crecimiento del desempleo en los últimos meses, en este año. Cierta preocupación a futuro sobre qué ocurrirá con la economía, y como decimos siempre, esperando ver qué ocurre con Brasil, qué ocurre con el tema de los fondos buitres, y qué ocurre con el resto del mercado internacional y algunas decisiones políticas locales, quizás se tomen el año que viene, que nos permitirán ver si el 2013 es un año de mayor actividad económica, y hay todavía un movimiento que entusiasme un poco más de lo que fue este 2012, algo complejo sin duda. Pero viene diciembre y habrá que esperar y estar atento, viene enero, febrero, y estar atento a lo que ocurre entre líneas, pero este es el panorama de la política local y vernácula aquí en la Argentina. La Corte Suprema ha ganado un protagonismo tremendo. Decíamos acá hace algunos programas la posibilidad de que Lorenzetti esté tratando de marcar diferencias. Los rumores son muchos sobre un Lorenzetti candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, o con vínculos, o negociando. Todo esto en el tono del rumor, en el nivel del rumor, del trascendido. Y que quizás, cómo va a funcionar la Corte, ya no solamente como un órgano judicial, sino también en definitiva con una intencionalidad, si fuera así, política muy clara, tanto frente al gobierno como frente al grupo Clarín, es difícil, ¿no?, enfrentarse a un grupo que muchas veces, no solo en el caso del grupo Clarín, siempre contamos acá en el Redondel cómo, por ejemplo, lo leíamos hace no mucho tiempo, cómo se hablaba de que Peña Nieto, el presidente de México, muchas denuncias en México, había hecho ciertos acuerdos con el grupo Televisa para que se lo favoreciera en el grupo Televisa, se lo cuidara y de esta manera pudiera llegar a la presidencia, lo que definitivamente ocurrió. De hecho, la esposa del presidente de México, de Peña Nieto, es una actriz de telenovelas de Televisa y trabajó para la cadena desde que tenía 15 años, así que es una figura vinculada al grupo más importante de medios en México. Y también hablábamos de cómo, siempre contamos cómo Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil, logró ser el candidato de la cadena Globo a principios de los 90 y llegó al poder. Así que, en definitiva, contar con el apoyo o el rechazo de un medio importante en el país en el que uno es candidato o quiere ser candidato a lo que fuere, presidente, gobernador, nos cante, definitivamente es todo un tema. Si lograr el apoyo del medio, o al menos nada de negatividades o no, alinearse económico-políticamente, condiciona mucho, y seguramente habrá que esperar a ver cómo se va organizando esto para 2013, para 2015, en función de todos estos intereses que andan dando vueltas. Bien, no mucho más para este comentario. Como siempre, la política es enorme, mucho más, pero al menos esto es lo que nosotros cortamos aquí en el Redondel y es nuestro punto de vista, un agregado más. La idea es que no te quedes con nosotros solamente. Diarios, revistas, internet, Twitter, Facebook, chat, hay miles de accesos a mucha y muy buena info, debates, discusiones y puntos de vista interesantes sobre lo que ocurre. 26 minutos pasan desde que comenzamos este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te recuerdo nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel. Este es el programa válido entre el 9 y el 16 de diciembre de 2012. Vamos a hacer tanda, escuchamos música y seguimos. Nos queda bloque de internacionales y extras, siempre noticias que nos quedan por ahí perdidas y nos parecen interesantes. Ya venimos. Seguimos girando el Redondel.

de las importantes en este mundo, por lo pronto lo que está ocurriendo en Egipto, las novedades que siguen alrededor de Mohamed Morsi. Reitero, no existe la letra O en el idioma árabe, así que no se llama Morsi, es imposible, se llama Morsi, el presidente de Egipto que decidió dar marcha atrás con el decreto que lo ponía en una especie de posición de a mí no me toca a nadie, mientras no haya constitución, mientras no haya nada, yo soy el winner total, estoy por arriba del poder legislativo, judicial y la mar en coche. Las protestas fueron muy fuertes en estos días en Egipto y dio de baja a esa pretensión. Igual el conflicto o la situación delicada continúa porque es el triunfo, el de Morsi, de los hermanos musulmanes, un partido esencialmente islamista en un país que siempre tuvo cierta, más allá de que predominante, digamos mayoritariamente los habitantes de Egipto son musulmanes, siempre tuvo una estructura de poder, de estado más bien laica, porque en Egipto además de musulmanes hay católicos, en este caso cristianos, mejor dicho, cristianos coptos fundamentalmente y gente de alguna otra religión que son minorías, pero y que les cuesta bastante llevar adelante sus religiones, pero bueno, ahora la posibilidad de que la nueva constitución que se va a votar en una elección que se hará en poquitos días, nada más, esta posibilidad de que el 15 de diciembre haya este referéndum constitucional y los egipcios elijan una constitución con una predominancia islámica, bueno, obliga o condiciona a que las minorías religiosas salgan a la calle, se manifiesten en contra, pidan un estado más bien laico. Y bueno, hemos hablado también mucho, ¿no?, del riesgo que significaba una caída de Hosni Mubarak y de estos dictadores que hay en el Medio Oriente, porque si no están estos dictadores y aparecen las democracias, lo que puede ocurrir es que gane algo que a Occidente no le guste, como por ejemplo, digo, se entiende, ¿no?, lo estoy diciendo entre comillas, esto de lo que puede ocurrir, el riesgo que puede ocurrir que el sistema se radicalice y Egipto se parezca más a Irán que a algo que a Estados Unidos o a Europa, que está muy cerca obviamente, les convenga económica, social, cultural, políticamente. Porque en definitiva el Islam es una fe muy fuerte en los países musulmanes y el Corán se ve en esos países como una serie de preceptos y de legislación en la que se deben basar el resto de las leyes, lo que es muy diferente a lo que ocurre en los países cristianos católicos, o al menos en la mayoría de ellos, porque no en todos es así. Así que el tema de Egipto hay que seguir prestando la atención. Siria sigue muy compleja, así que la zona de Egipto y Siria y Palestina, con esta gran decisión de la Asamblea de Naciones Unidas de reconocerla como Estado, no miembro pleno, pero como un Estado ya con cierta participación. Así que hay, como siempre en casi toda la historia, novedades que llegan desde la región del Medio Oriente, del cercano Oriente, no sé a veces por qué se le dice medio, porque es el Oriente más cercano a Europa. El lejano Oriente sería sin duda Japón, ¿no?, Corea, y el Medio Oriente debería estar a mitad de camino entre este cercano Oriente, pero se le dice Medio Oriente, ¿no? Es verdad, es cercano Oriente, si tuviéramos que ser bastante técnicos. En Europa la situación económica sigue en general más o menos igual, algo de más calma para Grecia, que pudo hacer una compra de bonos relativamente importante. Berlusconi dice que vuelve a la política y anda el actual primer ministro italiano Monti diciendo que si vuelve Berlusconi porque no le dan apoyo él se va, algo propio de los sistemas parlamentarios en Europa. España, con las complicaciones de la crisis de las que venimos hablando, todo sigue su curso, no hay grandes novedades económicas. De este lado del continente, del océano Atlántico, en este continente, en el nuestro, asumió Peña Nieto, como comentábamos hace un ratito, en México y en Venezuela. Un nuevo tratamiento por la salud del presidente Chávez en Cuba, que muy claramente ha dicho que si su salud se deteriora, empeora, todos sus seguidores deberían apoyar, pidió el apoyo al actual vicepresidente Nicolás Maduro, un personaje también interesante que en la década del 90 conducía el subte, era un simple empleado del área de transporte y hoy en día es el vicepresidente de Venezuela y uno de los civiles más comprometidos con la revolución bolivariana que llevó adelante Chávez en ya más de 10 años, desde hace más de 10 años allí en Venezuela. Así que el estado de salud de Chávez es otra noticia y qué puede ocurrir en ese país también, ¿no? Todo lo que puede ocurrir en ese país. Y dos noticias que tienen que ver también con el tema medios del que hablábamos en el primer bloque. Una información, comparto un artículo firmado por Juan Arias, periodista del diario El País de Madrid, desde Río de Janeiro, porque la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó las críticas de The Economist. Dijo que... cuento cómo es esto. The Economist, este diario estadounidense, pidió que la presidenta Rousseff destituya al ministro de Economía brasileño Guido Mantega, y la presidenta lo criticó. Dijo: en ninguna de las hipótesis este gobierno elegido por el voto directo y secreto del pueblo va a dejarse influir por la opinión de una revista que no sea brasileña, dijo. Y la nota que firma este periodista Juan Arias desde Río de Janeiro cuenta que el partido del gobierno, el Partido de los Trabajadores en Brasil, divulgó una resolución en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner por el tema este de la ley de medios. Dijo que la ley de medios argentina contribuye a ampliar la libertad de expresión y aparentemente, según todas las informaciones, el partido estaría avanzando en un proyecto de ley para Brasil similar al de la ley de medios en la Argentina, lo que también implica todo un tema allá en Brasil. Habrá que ver qué ocurre si el PT avanza en este tema, ¿sí? La resolución del partido dice que el partido, el PT, defiende para Brasil la adopción de medidas que impidan la existencia de monopolios, especialmente la concentración de radios y televisiones en las manos de pocas empresas. Al contrario de lo que afirman los medios brasileños, la nueva legislación argentina contribuye a ampliar la libertad de expresión y a ensanchar las transformaciones democráticas y sociales de los gobiernos de los Kirchner. Si esto avanza, si avanza una norma así en Brasil, habrá que ver qué es lo que ocurre con los medios brasileños, que también tienen obviamente gran poder. Y otro tema que tiene que ver con medios es lo que ocurrió entre Australia y Gran Bretaña. A decir verdad, Australia forma parte del Commonwealth británico, de la Comunidad Británica de Naciones. Y bueno, habrán escuchado el caso de la internación de la princesa Kate por un embarazo, y de una broma, una especie de broma hecha por una radio de Australia. Un par de conductores se hicieron pasar por el príncipe Carlos y por la reina Isabel y le sacaron mentira verdad a una enfermera del hospital, llamaron a Londres, qué era lo que ocurría con la princesa y esta enfermera, Jacinta Saldaña, de 46 años, madre de dos hijos, que trabajaba hacía ya 4 años en el hospital Rey Eduardo séptimo fue encontrada muerta. Hasta acá se dice, la información habla de un suicidio, pero lo interesante es que la cadena australiana de radio, que está ahora en el centro de esta polémica, aseguraron que van a revisar a fondo sus prácticas y la manera de trabajar de sus locutores. La emisora que gastó la broma revisará sus prácticas periodísticas, dice la información que publican los medios, que obviamente de práctica periodística esto no tiene nada, es simplemente parte del entretenimiento y del show que bien los medios hacen muchas veces, ¿no? Llamar por teléfono, hacerse pasar por otro, esto no es periodismo, el periodismo es otra cosa. Los que enseñamos, los que aprendimos y enseñamos periodismo, sabemos que no es hacer periodismo, hacerse pasar por la reina de Inglaterra en una especie de broma, simular ser quien uno no es, mentir para conseguir información, volver cómplices a los oyentes de esa mentira. Está lejos de ser algo que tenga que ver con el periodismo, las técnicas periodísticas. Está más cerca del entretenimiento, del show, del espectáculo, de hacer algo divertido que tenga impacto en los oyentes, que eso la radio siempre lo ha tenido, porque hay que hacer algo divertido, entretenido y atractivo. La pregunta es si se puede hacer cualquier cosa y si no debemos, desde los medios, pensar cuáles son los límites y que, cómo podemos afectar a otras personas. En este caso, bueno, la enfermera se cree que se suicidó, no está del todo confirmado, pero podría haber sido despedida por este error. Definitivamente hubiera sido responsabilidad de ella hablar lo que no debía decir, pero también la pregunta es si nosotros los periodistas a veces lo que queremos es más el dato o llamar la atención y qué es lo que nos interesa más y a costo de qué. Es un gran debate que los medios y los periodistas nos tenemos que hacer y presentar todo el tiempo, plantearnos todo el tiempo esto. Lo que les cuento sobre lo que ocurre ahora en Australia también es muy interesante, porque habla de qué hacen los medios. De hecho, los dos locutores, Mel Gregg y Michael Christian, ya no están trabajando en el medio. Había que preguntar ahí si son los locutores, si hay productores, qué hay más arriba, ¿no? Porque es poco probable que dos locutores solamente hayan tomado decisiones. La radio es 2Day FM, una radio de Melbourne, en Australia. Y hay un gran debate en Australia sobre el rol de los medios y del periodismo, y qué está bien y qué está mal. Así que bueno, terminamos hablando de noticias que son internacionales, pero que también se inmiscuye un poquito el tema de los medios de comunicación, andan por ahí dando vuelta. Bien, ya estamos terminando el bloque, nos quedan 10 minutos para el final del programa, y si les parece bien, nos vamos a quedar en Australia para escuchar una banda australiana, clásico de clásicos. Estamos muy rockeros en el día de hoy, vamos a oír a los Midnight Oil con Beds Are Burning, las camas están ardiendo. The time has come to save them.

al respecto. Hubo reunión del Mercosur, lo decíamos también en el primer bloque. Evo Morales firmó en Brasilia el protocolo de adhesión. También quizás Ecuador integren el grupo de países del mercado común del sur. Por el momento, hasta marzo, no tenemos problemas con los subterráneos en Buenos Aires. Eso es genial, sin dudas. Otra noticia que me llamó la atención: en Posadas, en Misiones, los caciques de la comunidad guaraní reclamaron ser consultados sobre la reforma al Código Civil. Dijeron, se reconoce a los pueblos originarios, sin embargo, no se nos consulta sobre estas reformas que harían grandes cambios también en las comunidades indígenas. Así que me llamó bastante la atención, obviamente, noticias publicadas en los medios de Posadas, no aquí en Buenos Aires, que estos temas en general no se tratan. Y otro de los temas internacionales de los que seguramente hablaremos son los estudios para saber si Yasser Arafat, el anterior líder de la Organización de la Liberación de Palestina, primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, fue envenenado o no. Se exhumó su cuerpo para tratar de investigar, varios años después de su muerte, si lo asesinaron o murió de causa natural. Así que algunas de las noticias de estos días que nos llamaron la atención y que queríamos compartir ya en este cierre de El Redondel de esta semana del 9 al 16 de diciembre de 2012. Nos estamos escuchando la próxima semana. Mi nombre es Nicolás Elevi y, como siempre les digo, muchas gracias por escucharnos, por visitar www.elredondel.com.ar, por oírnos, por seguirnos, en Twitter, en @elredondel, en facebook.com/elredondel, en mi cuenta personal @nelevi. Gracias a todos por estar allí del otro lado y nos estamos oyendo en 7 días. Tengan una muy buena semana. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.